Eduardo vino a charlar un ratito esta tarde. Buenas tardes, Pablo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, Pablo. Te agradecemos por este ratito, pero necesitamos hablar sobre el Atuel Rock de este 2021, Pablo. ¿Vos estás involucrado de alguna manera con esto que va a pasar el domingo? Sí, yo soy parte de la asamblea de una forma ahora un poco más relajada, pero siempre fui como militante de esta causa. También estuve en el momento que la asamblea se conformó como asociación civil, así que siempre que puedo doy una mano. Ahora no estoy militando activamente, pero bueno, este festival que lo iniciamos allá en el 2014 con diferentes compañeros de ese momento, para mí es muy importante, entonces siempre que se hace estoy dando una mano. Muy bien. Pablo Ordovino nos habla de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, que tiene abierta una invitación para ser protagonista. Te podés sacar una foto con un cartel que diga basta, devuelvan el río, y colaborás. Le ponés un granito de arena a toda esta movida que se hace. Pablo, ¿cómo va a estar lo del domingo específicamente? Bueno, mirá, este formato de festival va a ser, como sabemos, y los tiempos que corremos de pandemia no podemos hacer festival como lo hacíamos en el Parque Oliver todos los años. Se va a hacer en Algarrobo del Águila, y lo vamos a hacer vía streaming. La gente de Rock y Arte, Mauri Díaz, y bueno, todo el equipo que trabaja con él lo está dando una mano porque ellos han hecho experiencia en el 2020 con este formato, entonces nos van a dar una mano y bueno, y también va a contar, en realidad este Atuel va a ser en formato de como de programa de televisión, así se charló en el grupo, porque va a haber entrevistas, diferentes oradores que propuso la asamblea, y a la vez se va, como todos los festivales que hemos hecho, se va a ir mechando con un poco de rock. Entonces, bueno, se va a dar en este formato. Muy bien, sumamente interesante, Pablo. Viene muy bien, además, esto que decís de que hay una compartición de las capacidades estas, del know-how acerca de la transmisión en vivo, del streaming y todo esto, que por ahí hay gente que todavía no le enganchó. ¿Podrías tirar un cálculo cuánta gente involucrada hay en la organización, Pablo? Y en la organización hay mucha gente. Mirá, yo te voy a ir nombrando, tengo acá la gacetilla para no olvidarme de nadie. Los conductores, conductora va a ser Cintia Caraz, compañera de ahí de la radio, y Pipo Gómez. La gran Cintia. Claro, la gran Cintia. Y Pipo Gómez, que es una persona que también se ha hecho cargo el año pasado, ¿no? El anteaño pasado, y ha llevado el Atuel Rock a Castex. Es un periodista también, digamos, muy querido por la asamblea y también muy, muy reconocido con este festival porque ha ayudado mucho siempre, desde su programa y también como conductor y organizándolo todo. Así que bueno, ellos van a ser los conductores. Después va a estar la banda pampeana Indio Brujo. Son todos artistas de La Pampa. Tratamos desde la asamblea de no siempre elegir los mismos, sino que se vayan rotando. ¿Quién no quiere participar de un festival que reclama esto, ¿no? Entonces, tal cual. En este caso va a estar Indio Brujo, Ligüe Bruno y Lau Mateu, y bueno, y hay las actrices por los ríos que son Viviana Felice, María Sol Riscosa, Ana Paula Lara, Laura Mateu y Carolina Vergara, que van a hacer un homenaje a nuestro querido Edgar, que siempre estaba en los Atuel Rock leyendo, era el primero que llegaba y era la apertura del festival, así que ellas van a estar haciéndole el homenaje. Muy bueno, esto es a partir de las 6 de la tarde, este domingo, es un live streaming desde el propio río Atuel, allá en el oeste profundo. Pablo, ¿te acordás? Aparte de Megafon, que está la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, ¿no? Atrás de como auspiciantes, podríamos decir. Sí, en realidad, viste, siempre más allá de la gente que trabaja, que son los chicos de Rock y Arte, que está también Megafon. Después siempre hemos tratado de gestionar para los recursos básicos, ¿viste? Siempre nos ha ayudado, siempre hay algunas ayudas. En esta ocasión sacaron los, los auspiciantes, así por así decirlo. Anteriormente no lo hacíamos, pero siempre está, digamos, como que hay siempre ayuda, ¿viste? De diferentes lugares. Claro, claro. Sí, porque si no, muchas veces, Pablo, no se pueden realizar directamente estas iniciativas. Que le convidamos a la audiencia, por supuesto, ya les veníamos avisando y vamos a seguir insistiendo desde Radio Kermés, no solo porque va a estar conduciendo nuestra querida Cintia junto con Pipo Gómez, sino porque también somos de la partida. Va a haber... Sí, exactamente. Pablo... Se va a transmitir por la radio, ¿no? Si no es... Ah, bueno, ya te largaste con las primicias, no queríamos adelantar nada. No lo podía decir, bueno, metí la pata. No, bienvenido sea. De alguna manera había que forzarla la situación y bueno, ahí está. Por eso te convidamos, no dijimos nada y viniste y pisaste ahí, listo. Sí, ¿sabes lo que pasa, Juan? Que la radio también ha sido una radio que siempre ha acompañado y tampoco desde mi lado personal no nos olvidamos que también, digamos, ha sido con integrantes de la radio, ha sido como también muy, muy, como es muy acompañadora en este sentido. Así que, bueno, estamos muy agradecidos. Bueno. Che, Pablo, hay un homenaje a Edgar Morisoli que va a completar la fecha y qué más. Y bueno, ya y también va a haber oradores que no sé si los tengo acá, a ver si los busco, pero sí sé que van a ser entrevistados gente de la Asamblea, como Soledad Trimboli, que es una chica que está allá en Santa Isabel, es militante, y Sergio Rodríguez, que van a viajar ahí a charlar un poco también al lado ahí del Puente Viejo, donde se va a transmitir, y después algunos más, pero no el presidente de la Asamblea, que va a decir unas palabras desde acá. Y bueno, alguno más especial, muy especialísimo sabíamos que también le va a estar charlando un ratito, como en una especie de entrevista, Juan Galo Santamarina, que es de la... Ah, eso, me olvidaba, sí, que va a ser parte, obviamente, del homenaje que le hagamos a Edgar. A Edgar, tal cual. Pablo, la verdad es que aplaudimos la iniciativa, como siempre vamos a colaborar para que en el streaming haya la mayor cantidad de personas enganchadas como corresponde para acompañar la iniciativa, pero también para disfrutar de nuestras bandas locales y de toda esta iniciativa que... es para seguir sembrando conciencia y seguir con el reclamo bien arriba. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, nada, no sé si quedó algo sin mencionar, ¿eh? No, que agradecer a toda la gente que nos ayuda siempre. Digamos, hay por ahí se van perdiendo nombres en el camino, pero siempre cuando hemos hecho este festival, digamos, aparece gente que bueno, se solidariza y nos da una mano. Radios de diferentes pueblos, bueno. Cantidad así de gente que se copa como ustedes. Así que muchas gracias a toda esa gente. Bueno, definitivamente el domingo será una oportunidad de mencionarlos, aunque sea la pasada. Gracias, Pablo, de nuevo y que tengas buena tarde. Hasta luego, abrazo. Ahí estaba Pablo Ardovino de la Asamblea.